Nutre tu cuerpo con el delicioso sabor de Jaibel Rooibos, fresa vainilla, la nueva infusión de Jaibel, que combina el rico sabor de las fresas y la vainilla, con todos los beneficios del Rooibos, la planta milenaria de origen africano, que con el poder de sus antioxidantes te ayudarán a aliviar espasmos, calambres y a fortalecer tu sistema inmunológico. Con Jaibel, ahora tienes la mezcla perfecta para el momento de consentirte. Compra tu Jaibel Rooibos, fresa vainilla, a un precio único, en www.congrupo.com.co. A meterte en mi pensamiento. La India. Sábado 30 de julio, Estadio El Campín. Tuticket.com.co. 311-254-5050. ¡Viva la salsa! El Soul 5 años. Juntos, hagamos historia. Ricardo Leiva Producciones. Colombiana presenta Premios Nuestra Tierra. La gala donde se celebra lo mejor de los artistas colombianos. Premios Nuestra Tierra. Mayo 18, Teatro Colón de Bogotá. Invita. Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Hagamos que las cosas pasen. Cambia el guión y celebra con el sabor del cóctel Cumbiana de Old Path. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientreca, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo de la Asociación Colombiana de Locutores. En la selección musical estoy yo, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del mejor medio de reproducción Emilio Sánchez y en el sonido Mauricio Amador. Vamos a comenzar con Madonna, que invitó hace muchos años, en 1995, un grupo muy virtuoso llamado Massive Attack. La versión que hicieron del clásico de Marvin Gaye es aceptable, pero nunca será comparable ni con la versión original de Marvin Gaye ni con la versión que hizo Robert Palmer. Pues los productores son Madonna, etcétera. Vamos con esta canción, I Want You, de Marvin Gaye. Oh, Franz Gall es una institución, es una de las personas más famosas de la música femenina francesa. Comenzó con el trabajo Musique en 1978 y de allí creció y creció hasta llegar a este producto que se llama Babacar, un trabajo del 87 con letras de Michel Berger, certificado diamante, o sea, un disco que vendió más de no sé cuántas copias. Es una canción que ella le dedica a Ella Fitzgerald y se llama Ella lo tiene. Escrita por Michel Berger, tributo a Ella Fitzgerald, como les comenté, una canción de protesta contra el racismo y un himno al empoderamiento personal. Aquí está Franz Gall. Bien. outre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Uno de los trabajos más desconocidos, yo creo que de la historia de la humanidad, es este, el grupo Crown Heights Affair. Una agrupación de morenos bastante raros, bastante estrambóticos, que se hicieron famosos por solo una canción en Estados Unidos, que fue número uno en discotecas, y se llamó Dreaming a Dream. Pero este disco es posterior, y me parece muy, muy interesante recordar esta superproducción de dance que se llama Searching for Your Love, buscando tu amor, con Crown Heights Affair. Stapleton se ganó premios Grammy, es country por excelencia. Cuarto álbum de estudio de este americano, lanzado el 13 de noviembre del 2020. Y bueno, se ganó el premio Grammy, mejor álbum country. Y pues tuvo muchísimas nominaciones. Aquí está este hombre con barba larga, con sonido diferente, Chris Stapleton y Cold. Bye. la canción que más me gusta de American, sin duda. Se lanzó en 1972 del trabajo Homecoming. América es un trío, estuvo en Colombia como dúo. Tienen muchas canciones exitosas. El 19 de septiembre se lanzó esto y llegó a los primeros lugares de popularidad. Tiene que ver con una autopista que va por el Valle de San Fernando, con América Ventura Highway. Piece of grass walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in the snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air. In the air. Venture Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air. In the entrevista maravillosa que hicimos, le preguntamos a Mario Biondi, ¿cuál es la canción que quieres que te pongamos? Y puso La Boglia, La Pazia, La Idea. Es de su disco Son, es el cuarto álbum de este italiano, publicado en el 2013 por Sony Music y producido por Jean-Paul Monique, también el líder de el grupo Incognito, grabado en 2 años en varias ciudades. Eso fue en Milán, eso fue en Los Ángeles, en Londres, en Nueva York. Mario Biondi, el Barry White de Italia. Qui a raccontarmi come se mi conoscesse già, girarti intorno senza meta nel circuito. Sento dentro me la voglia, la pazzia, l'idea. Love Is Gonna Get You es el octavo álbum de estudio de la cantante Patty Austin, que fue estrenado en 1990 y grabado por GRP Label. El álbum alcanzó el puesto número 4 en las listas de Billboard de Jazz y suena muy bien la chica Patty Austin. Take chances, you know that's just the way you're.